nuestros niños. Es el programa de radio. Nuestros niños. El programa para crecer y aprender en familia es dedicado a los interesados en el desarrollo sano, próspero y feliz de la niñez. Nuestros Niños es producido por Interactive Parenting Media y presentado por Collins Media Services. Este programa es para usted. Le invitamos a consultar a nuestros expertos y participar con sus preguntas y comentarios llamando al 1-866-966-4667. Ahora los dejamos con su anfitriona, la doctora Marisol Muñoz. Muy buenos días y bienvenidos a Nuestros Niños, donde nos reunimos a crecer y aprender en familia. Transmitimos en California por Latinomix, la KBBF, KWMR, en México por miroradio.com, en Oregon por Qué Bueno, en España por Radio Antigafo, en Costa Rica por Paraíso en Marcha Radio y en el mundo entero por nuestrosniños.com. Familias, el tema de hoy es posibilidades positivas. Estimulemos la estima de nuestras niñas. A tono con este tema, el pensamiento de la semana dice así. La humanidad posee dos alas, una es la mujer, otra es el hombre. Hasta que las alas no estén igualmente desarrolladas, la humanidad no podrá volar. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, tenemos folletos, tenemos boletos. Todo el que participe llamando hoy al 415-951-4870. Ya que en el mes de marzo honramos de manera especial a las maravillosas mujeres del mundo, platicaremos acerca de lo que alienta y lo que amenaza el bienestar de nuestras futuras mujeres. Y celebramos el hoy y el mañana de nuestras niñas y jóvenes. El trato, la atención y las oportunidades que ofrezcamos a nuestras niñas hoy se manifestarán en nuestras mujeres y en nuestro mundo mañana. Y si bien hemos progresado en reconocer el valor de las perspectivas y obras femeninas, queda muchísimo por hacer. Muchas de nuestras niñas muestran deficiencias en su autoestima y desconfianza en sus capacidades. Los aspectos negativos del machismo y las influencias sociales que tratan a la mujer como objeto sexual obstaculizan el desarrollo sano de nuestras chicas. Mi hermanita y yo siempre le agradeceremos a nuestros padres que nos alentaron a desenvolvernos en el mundo con confianza. Más a menudo, nuestras niñas no reciben ese impulso, ese reconocimiento que requieren y merecen. Y hemos de alentarlas a realizar su potencial, removiendo las limitaciones obsoletas, dándoles a conocer ejemplos de mujeres que demuestran que sí se puede. Ser niña hoy en día no es fácil, así que demostrémosles atención, comprensión y compasión y manejemos los conflictos con la colaboración de la cabeza y el corazón. En este mes de la mujer y todos los días, cultivemos en nuestras chicas el amor a sí mismas. ¿Qué alienta y qué amenaza el amor propio de nuestras chicas? ¿Qué tener en cuenta para maximizar su bienestar y potencial? Llámenos, anímese ahorita que para luego es tarde. Comentarios, consejos, consultas, pensamientos, sentimientos o cuestionamientos al 415-951-4870. Estoy emocionada aquí porque tenemos todo el estudio lleno de unas caras, de unos espíritus que me llenan de mucha esperanza. Contamos como invitadas con Jessica Díaz, trabajadora social y portavoz de la organización The Body Positive. Un placer tenerte con nosotros, Jessica. Gracias por invitarme, Marisol. Y aquí está en solidaridad Kyle apoyándola ya desde la cabina de producción. También contamos con Juanita Zúñiga, pasante en psicología clínica especializada en la salud de la familia latina, en salud mental comunitaria del condado de Marin. Muchas gracias por madrugar y manejar para acompañarnos, Juanita. Gracias a usted. Buenos días. Y también contamos a Ángela Arenas, terapista de jóvenes familias dedicada al bienestar de las adolescentes, coordinadora del grupo Chicas Corredoras de Marín, entre muchos otros créditos. Siempre aprecio tanto su energía, su entusiasmo, su generosidad. Bienvenida, Ángela. Muy buenos días, muchísimas gracias. Es un placer estar acá. Y no sé cómo lo hizo, pero logró traerse a dos de las chicas corredoras esta mañana, a pesar de que estuvieron de quinceañeros anoche, tempranito aquí están en San Francisco. Ana, bienvenida. Hola, muy buenos días. Y Vanessa. Ah, ya está. Está media dormida todavía. Ahorita se nos une Vanessa. Bienvenidas todas. También, como la Fundación de Isabel Allende es una de nuestras madrinas que apoya programas como este, está la directora Lori Barra también visitándonos hoy y le damos las gracias y la bienvenida. Para romper el hielo, familias, ¿qué tal? Un mensaje inicial. ¿Por qué ustedes trabajan en esta causa? ¿Qué hacen las organizaciones que representan por el bien de las niñas? Jessica. Bueno, buenos días. Soy Jessica Díaz y yo represento la organización del Body Positive. Y esta organización trabaja en grupos estudiantiles para crear líderes sobre salud e imagen del cuerpo positiva en escuelas y en la comunidad. Yo sé que muchas niñas tienen, hay muchos mensajes que llegan sobre belleza y salud, y si no cambiamos estos mensajes para abrirlos y abrir las definiciones para incluirnos en estas definiciones de belleza y de salud, podemos crear una imagen corporal positiva. Y cuando hacemos eso, podemos enfocar en tratarnos bien, cuidarnos, como comer una dieta saludable, hacer ejercicio, movimiento, que es buena para la salud, y no solo querer en estar bajo peso o ser bella. Es algo que puede levantar la autoestima de niñas. Redefinir qué es ser saludable, qué es ser atractiva o bella, y cómo ayudar a las niñas a verse como verdaderamente son, cada una de ellas bellas, capaces y llenas de lo que nos inspira cada día a seguir adelante, ¿no es cierto, Juanita? ¿Por qué está haciendo ese trabajo? Yo tengo un gran interés en trabajo con los adolescentes, especialmente con las niñas. Y se puede ver en mi trabajo, en mi experiencia, que el tema de autoestima es muy importante para el desarrollo de las jóvenes. Y también cómo podemos alentar y esforzar su autoestima, porque se puede ver que la autoestima puede proteger contra muchas situaciones negativas, experiencias negativas. Entonces, yo creo que eso es un parte muy importante en mi trabajo. Así que ciertamente, la autoestima es como una vitamina, sí, que nos fortalece, que nos ayuda a resistir esos mensajes o esas fuerzas que a veces amenazan nuestras potencialidades principales. ¿Qué añade Ángela? Para mí es muy importante en el trabajo que hago con las jóvenes que reconozcan las grandes fortalezas que tienen para principalmente generar esa autoestima, esa capacidad de creer en sí mismas, de saber que pueden tener éxito, que pueden salir adelante, que una vez conocen las oportunidades que tienen, las pueden aprovechar. Yo considero mucho que la autoestima nos da la posibilidad de ser grandes, de ser poderosas, de lograr nuestras metas, nuestros sueños. Y de esa misma manera, como mujer y sobre todo como mujer latina, es el mensaje que yo quiero dar, de que entre todas podemos a nivel de generaciones pasar esos valores que nosotros tenemos, creer en nosotras mismas, en lo que podemos lograr. Y así podemos estar en posición mejor de servir y de ayudar y de compartir lo que tenemos. Estas chicas corredoras, además de correr, bailar, sudar, hacer su yoga, hacen servicio comunitario por muchas causas meritorias. Y yo cuando las veo los jueves, para mí es como ir a la iglesia, porque veo lo más lindo y lo más valioso de este mundo. ¿Nos dices algo para romper el hielo? ¿Qué tal, Ana? ¿Todavía no te animas? ¿Te da pena? ¿Qué tal, Vanessa? ¿Ahorita o luego? El tema de hoy son nuestras niñas, nuestras jóvenes, nuestras futuras mujeres. Vamos a recibir sus llamadas con comentarios, consejos o consultas de regreso. Únase con sus sentimientos y pensamientos. Llámenos gratis al 1-866-99-NIÑOS, 1-866-966-4667. Sí, familias, hoy estamos nuestros niños hablando de las niñas y mujeres, pero el número que dijo el locutor no es el correcto. El número que estamos utilizando hoy es del estudio de Univisión Radio Latino Mix, que es 415-951-4870. 415-951-4870, y es por esta línea que conectamos con Erandi de San José. Bienvenida a nuestros niños, Erandi. Muy buenos días, doctora Marisol, y feliz Día de la Mujer para todos. Uy, feliz día, mes, año de la mujer. Comentario, consejo, consulta, ¿qué nos cuenta? Esto es comentario y a la vez es un consejo. Yo tengo una niña de 5 años. Ajá. Y siempre es muy importante, no tan solo que reciba el autoestima en su escuela, que las estén educando, les digan que es para aquí, no tiene que ser hombre para agarrar alguna materia, no tiene que ser mujer, sino que aquí la igualdad es para todas, es igual. Lo importante es que ella se sepa desarrollar y que se sienta segura de lo que está haciendo. Y otra de las cosas es que en casa siempre, aunque si ella quiere hacer algo, a veces me ayuda, y me dice, mami, quiero ayudarte. Le digo, okay, mi amor, está bien. Aunque yo sé que está mal, siempre decirles, este es un buen trabajo, mi amor. Qué bueno, mira, ahora para la otra lo vas a quitar ahora sí, o vas a hacer esto diferente. Tratar de decírselo de una manera que lo va a hacer diferente, no te quedó mal. Eso lo está haciendo seguras en su vida. Jayer, Andy, nos tiene sonriendo aquí. Qué suerte tiene su niña desde los 5 añitos. Primero dijo que no le está cerrando puertas, sino que le está permitiendo las materias en la escuela, que no quitarle una ni otro por ser niña, y que en la misma casa, cuando hace sus oficios o las cosas que va aprendiendo, enfocarse en lo que hace bien y después ayudarla para corregir o mejorar, no criticar o juzgar. A ver cómo le responden nuestras invitadas a este primer mensaje. Ángela. Señora Arande, la felicito porque lo que usted le está dando a su hija es un regalo enorme que la va a ayudar durante el resto de su vida. El reconocer esas pequeñas cosas y el no centrarnos en que lo hicieron mal, sino que lo hicieron con cariño, que intentaron lo mejor que pudieron. Ese mensaje que usted le está dando a la comunidad es fabuloso. Muchas gracias por compartir eso. Y lo que dijiste, Ángel, es cierto. En el ejemplo de Randy demuestra lo más importante para la estima no es el resultado, sino el esfuerzo. Si alentamos, reconocemos, elogiamos el esfuerzo, haya salido medio chueco o qué más, le estamos diciendo, tú puedes, lo que hiciste está suficientemente bien, claro, con más experiencia práctica, todo puede mejorar. ¿Quiere añadir algo a las otras invitadas? Parece que Juanita sí. Sí, estoy pensando en los diferentes clases que también tenemos en la comunidad, que enseñamos a los padres cómo encontrar las cosas que hacen bien, cómo invitar a sus hijos a participar en las diferentes actividades que hacen en casa, con la tarea, con diferente en la escuela, en dónde podemos encontrar esas oportunidades para que ellos puedan tener esa oportunidad, no, para que puedan aprender y sentirse que sí tienen confianza en ellos mismos. Ciertamente. Y a veces, como decimos, no podemos dar lo que no tenemos. Si nosotras mismas, como mamás o mujeres, no nos sentimos suficientemente fuertes, a veces se nos dificulta más demostrarle a nuestras niñas que son fuertes, capaces y pueden. Así que trabajar en nuestras propias fortalezas. La señora Erandi, que es una de nuestras radioescuchas fieles, que nos siempre nos tiene un mensaje que puede inspirar a otros, un ejemplo. Erandi, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted dice que tiene una niña, pero sé que tiene 2 hijos. ¿El otro es niña o niño? Es niño. Okay. ¿Le puedo preguntar? Sí. ¿Hace diferencia en la crianza de su varón o de su hembrita? Claro que no. ¿Cómo así? No, porque eso es como decirle, tú eres el hombre, tú vas a hacer esto, la niña y la mujer no. Para mí no hay igualdad, para mí yo los atiendo igual. Le digo, lo que puede hacer la niña lo puede hacer el hombre, no se te va a quitar nada ni se te va a caer nada, tú lo puedes hacer, puedes lograrlo. Igual la niña, tú, mija, no necesitas ser hombre, es como les digo, no necesitas ser hombre. Para mí es igual. Sí, y ciertamente a veces hay tradiciones culturales o familiares que dicen los niños hacen esto, las niñas hacen aquello, las niñas no pueden hacer esto. Cuidado con esas limitaciones que en verdad no les ayuda, al contrario. A veces criamos niños reyes y tenemos a las niñas sirviéndole a los hermanos. ¿A poco, Ángela? Sí, me parece súper importante esa aclaración que usted está haciendo, porque la verdad es reconocer en cada uno las fortalezas que tienen y poder apoyarlos y mostrarles un mundo donde hay igualdad. Y como dice la doctora Marisol, es mostrarle a las niñas que no hay que limitarse por el hecho de ser mujer. Es que nosotras podemos lograr todas las cosas que nosotros nos ponemos en nuestra mente, lograr nuestras metas, nuestros sueños a nivel de educación, en la casa, con los hijos, con la comunidad. Entonces, me encanta que diga eso de la igualdad. Sí. Agradecemos, Erandi, su comentario, su testimonio más que nada. ¿Qué tal boletos? Recuerden, hay boletos y folletos. A quien se participe, se anime a llamar al 1-415-951-4870. Y a la familia de Erandi vamos a darle boletos del Children's Discovery Museum. Es un museo en San José para niños como la edad de los de ella, que pueden disfrutar y aprender. El amor al aprendizaje es parte de la autoestima. Marco, ¿qué tal? ¿Nadia la siguiente llamadita o las voces de nuestra gente? Acomodemos a Nadia. Bienvenida a nuestro... No, puede esperar un poquito, Nadia. Tomamos su llamada de vuelta, que ahora viene. ¿Qué me dijeron en la comunidad sobre esto? Y ahora, voces de nuestra gente. A veces los padres inconscientemente cohiben a las niñas porque les dicen que las niñas son deben de estar sentadas o deben de quedarse en casa, y eso puede limitar su autoestima. Bueno, estoy pensando en las cosas que he hecho con mi niña para su autoestima, y estoy pensando en primer lugar del lenguaje que uso, porque trato de usar palabras como, digo, firefighter y mail carrier y police officer, y no son fireman, mailman, así, para que sepan que cualquier cosa que quiere ser en su vida, las mujeres también pueden hacer lo que quieren. Otra cosa, por ejemplo, no había un equipo de fútbol para chicas, entonces las niñas reciben permiso a jugar en el equipo de niños y juegan juntos, y realmente otra forma importante para mí que ella sepa que puede jugar cualquier deporte, puede ser cualquier papel, cualquier trabajo que quiere, tiene la misma oportunidad que tienen los niños. Sé que es bueno que les dé uno el apoyo si quieren ser futbolistas o si quieren alguna otra actividad. Mi nieta le gusta mucho la patineta y dice mi hijo el grande, no, eso no, eso no. Pero pues tanto futbolistas o en otros deportes pueden ser muy, muy, muy valientes para salir adelante ellas mismas, no nada más los niños o los hombres. Que siempre se eduquen y siempre sigan adelante y siguen progresando sin haber ninguna discriminación ante las mujeres, y que sigan adelante. Yo siento que una niña debemos de subirle la autoestima. También para mí, todas las niñas, yo las trato como princesas. Yo no acepto que a mis niñas las saquen sucias, mal vestidas. Y ahora con mi nueva nieta ya se lo dije a mi hijo, de que yo quiero ver a mi princesa. Ay, yo solo quiero hacer una pregunta acerca del comportamiento de mi hija de 9 años, y no sé qué respuestas me dan. Se me está poniendo muy rebelde y necesito muchos consejos. Interesantes comentarios, perspectivas y hasta consultas. Familias, el número hoy es distinto. Yo creo que tiene a nuestra gente la sábana pegada con el cambio de hora. El número a llamar, hay líneas disponibles en el 415-951-4870. Hablaron de mujeres como valientes, así que no solamente valiosas, sino valientes. ¿Qué piensa usted? Hablaron de mujeres como princesas. ¿Qué piensa usted sobre eso? Porque a veces ponemos al príncipe como valiente y a la princesa como alguien que hay que rescatarla. Es así como creemos criar a nuestras niñas. Y las mamás que se quejan que sus niñas están rebeldes, ¿cómo comprender para corregir comportamientos que puedan darles problemas? A ver cómo responden nuestras invitadas. ¿Está lista, Ángela? Sí, a mí me parece muy importante con respecto a la señora que hizo el comentario de que su hija está rebelde, como dice la doctora Marisol, es tratar de entender qué es lo que está pasando. Si hubo un cambio reciente que ocurrió en la familia, algunas veces pensamos que los niños, por ser tan chiquitos, no se dan cuenta de las cosas que están pasando. Entonces, tratar de entender eso, hablar con ella, tratar de entender si se está sintiendo mal, si está teniendo problemas en la escuela, si es algo que está ocurriendo en el hogar. Y sin embargo, a partir de esa rebeldía, no olvidar que hay cosas que ella debe estar haciendo también positivas en la casa. Entonces, no olvidar eso, porque muchas veces nos enfocamos solo en las cosas negativas, y eso también lleva a que los niños respondan de una manera donde están enojados, donde se sienten mal, donde se sienten como que no hay una aceptación o no hay una comprensión en la casa. Entonces, llegamos a que la situación se vuelva aún más negativa de lo que realmente es. Entonces, escucharlos y darles buenos consejos. Así que conocerlos, comunicarnos, comprenderlos, tenerles compasión antes de tratar de corregirlos. Y a veces cuando la niña es rebelde, cuando el niño se porta igual, le llamamos rebelde o le decimos que está haciendo, afirmando su punto de vista. A veces no estamos acostumbrados a que nuestras niñas jóvenes o mujeres critiquen o se quejen o protesten. Y eso no es necesariamente rebeldía, sino que están usando su criterio para decir, tengo una mejor idea, o esto se debe cambiar, reformar. Hay injusticias que si no fuera por las protestas y la rebeldía, no se mejorarían en el mundo entero, para los derechos de la mujer, los derechos civiles y más. ¿Qué tal el punto de las princesas también? Y por cierto, familias, hay línea disponible si quiere llamar con su comentario, consejo y consulta al 951-4870. ¿Qué tal a las niñas que no se quieren vestir de rosado, ni con falditas, ni con lacitos? ¿Las obligamos, las forzamos? ¿A poco? Pues yo Juanita creo, Zúñiga. Sí, yo creo que es muy importante no forzar esa idea que tenemos, y especialmente porque es una idea que tenemos quizás culturalmente, pero se puede ver que es muy importante que las niñas tienen oportunidades y un espacio para expresar a ellas mismas, a decir, a mí me gusta poner los pantalones, a mí me gusta jugar fútbol, como estaba mencionando antes, y apoyarlos en eso para que ellos se puedan encontrar quiénes son ellas mismas, a qué tienen, en dónde tienen interés, y realmente no hay ninguna razón en que por qué tenemos que vestirnos o tener interés en ciertas cosas. Exacto, son valiosas tal como son y son bellas tal como son. Sí, eso de la imagen corporal, las princesas son, entonces tienen que ser delgaditas y esa es la única manera de ser hermosa o de ser saludable. ¿Qué nos dice The Body Positive sobre eso? Ustedes van a las escuelas con las niñas de pequeñas, con las niñas de la edad de la escuela media, que sabemos que es una edad bastante difícil, sexto, séptimo y octavo grado. Jessica. Si podemos abrir las definiciones de belleza para incorporar más gente y más formas, sería posible que más niñas puedan sentir que son bellas y puedan vivir una vida en buena salud. Esto puede levantar su autoestima en vez de afectar como si no está bien o tiene que cambiar para ser bella o ser esa princesa, ese ideal. Exacto, no hay una manera específica. Pero si les gustan, entonces sí se pueden vestir. Claro. Darles opciones, sí, exacto, ir opciones con sus preferencias, sus intereses. Ángela. Exacto, porque eso lo que lleva entonces a crear individualidad. Y cuando la persona se siente como un ser y como un individuo, se siente independiente, se siente capaz, se siente bien. Entonces volvemos al tema de autoestima del que estamos hablando. Entonces es siempre apoyar a nuestras niñas a encontrar quiénes son y apoyarlas a ver qué quieren lograr ellas en su futuro. Exacto, porque cada cual es única, somos distintos como los dedos de la mano, y no es mejor ni peor. Eso no tienen que ser réplicas las unas de las otras. Ay, la niña de fulanito. Ay, ¿por qué no eres como la vecina? Ay, esta estudiante está haciendo. Cada persona hay que respetar, valorar y atesorar lo que trae y lo que viene. El tema de familias es niñas, jovencitas, nuestras próximas mujeres. Únase a la plática, 415-951-4870. Hay líneas disponibles con folletos y boletos al que se anime a participar. Cualquier opinión sea bienvenida, siempre que sea con respeto. A ver quién tenemos ahorita. Es hora del anuncio comunitario, ¿cierto, Marco? Familias. Estamos hablando hoy de las niñas, por eso nos acompañan en el estudio hoy Jessica Díaz, Juanita Zúñiga, Ángela Arenas, y de las niñas corredoras de Marín contamos con Ana y con Vanessa. En anuncio comunitario empezamos invitándoles a las clases gratuitas para padres que hago en San Rafael. Bienvenidos todos, de día, de noche, martes, miércoles y jueves, llámenos para más detalles. Y ahora le pasamos el micrófono a una comadre que tiene un anuncio comunitario precisamente sobre la salud y el bienestar de nuestras adolescentes y madres jóvenes. Bienvenida a la línea Ángela. Ángela Jolly, estamos escuchándote. Buenos días, doctora Marisol, gracias. Buenos días. Estaba llamando porque quería hablar sobre un grupo que ofrece Novato Youth Center. Este grupo es un grupo de apoyo para mamás adolescentes que son de 12 a 18 años y que viven en el condado de Marin. En este grupo las mamás aprenden habilidades que les ayudan con la crianza de sus hijos y habilidades de la vida cotidiana. Proporcionamos cuidado de niños gratis durante la clase y las mamás reciben crédito escolar por asistir, y también les damos $10 por cada vez que vienen a clase. ¡Wow! Así que no solamente están dando el apoyo, la guía, la compañía y un lugar donde se encargan de los niños, sino que hasta le pagan algo, y confío mucho en este grupo de Novato Youth Center. Denos más los detalles de cuándo se reúnen, cuánto cuesta. ¿Qué hay que hacer para inscribirse? Sí, este grupo es totalmente gratis. Nos reunimos todos los martes de 3 a 5 de la tarde en el Hill Education Center, que se encuentra en el 720 Diablo Avenue en Novato. Y para más información pueden llamarme a mí, Ángela, y mi número es el 415 892-1643 y mi extensión es 269. Excelente. Sabemos que criar niños es difícil, aún con la madurez que tenemos los adultos. Es más difícil cuando nuestras jóvenes o adolescentes ya son mamás, así que apoyemos a que continúen su educación y que sepan darles las guías para ser las mejores mamás que puedan ser. Esto es gratis, al contrario, les pagan a ellas y les dan crédito escolar, aparte de lo que están aprendiendo. Muchísimas gracias por ese anuncio comunitario. Estamos hablando sobre niñas, jóvenes, mujeres en el Mes Internacional de la Mujer. Marco nos va a pasar, sea la próxima llamadita. ¡Uy, llegó Nadia! Nadia de San José, bienvenida a nuestros niños. Separe el teléfono de la radio, por favor, porque no están sincronizados. Hábleme al teléfono nomás y sepárese de la radio. Bienvenida, Nadia. Buenos días. Buenos días, ¿cómo podemos servirle? Yo quería dar un comentario. Uh-huh. ¿Cómo no? Buenos días, doctora Marisol. Tiene mucho que no la escuchaba. Bienvenida de vuelta, aquí estamos. Yo nomás quería comentar, no tengo niña. Uh-huh. Tengo un gran varón. Un gran varón. No tiene una gran niña, pero tiene un gran varón. En realidad, nosotras las mujeres somos muy valiosas en todos los sentidos de la palabra. Nunca debemos de sentirnos mal cuando haya críticas o quieran bajar nuestra estima. Eso. Simplemente seguir adelante y conversar la situación con personas preparadas para que nosotras nos den un gran consejo sobre la situación. Así que, ¿cómo buscar ayuda, orientación o apoyo si no sabemos cómo hacerle? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Y dónde podemos buscar ayuda, usted piensa? ¿Dónde se busca esa guía? Yo, con mi mamá. Ajá. Con mi mamá, que ella me puede decir un consejo sin lastimarme a la vez. En personas de confianza, sobre todo quienes nos conocen bien como nuestra mamá, sin lastimar, aunque a veces la crítica duele y nos hace falta oírla, pero que no los diga de una manera gentil. No, claro que no. ¿Qué tal también los profesionales? No sé si usted lo ha ocupado, pero para eso están profesionales aquí como Ángela, Jessica y Juanita, donde con consejería, sea terapia, sea trabajo social, le conectan a la clase de padres o le dicen, así se comunica mejor, así funciona. También le quiero preguntar, antes de pasarle a las invitadas, el que cría grandes niños o pequeños niños, ¿qué tal criarlo de cómo tratar a las niñas? Porque son las mujeres también las que criamos a nuestros varones, quienes a veces no respetan ni valoren a nuestras niñas como debieran. Así que, ¿cómo le hace criando a su niño para que sepa que las niñas valen y pueden tanto como el gran varón? Yo he tratado de decirle y comentarle a mi hijo que no hay diferencia sobre una mujer a un hombre, que tiene que ayudar, por ejemplo, a limpiar, que si él me dice, mami, yo te ayudo, yo le doy la carta libre para que él me ayude a cocinar, por ejemplo, a picar, a muchas cosas que uno le tiene que decir que un hombre no tiene que hacer nada, que tiene que mandar, que tiene, no, él, al contrario, tiene que ayudar a la mujer. Porque son cosas de dos. Es trabajo de ambos. Sí. Así que sí, pues gracias en nombre de su niño que lo está preparando para el futuro, donde lo más probable es que vaya a tener que valerse por sí mismo también, porque aquí en la sociedad moderna no se espera que la mujer sea la única que cocine, limpie y demás. A ver cómo responden nuestras invitadas a los puntos que puso. Y les adelanto que el Museo de Arte de San José o Curiosity van a ser boletos que les vamos a mandar a su familia. ¿Empieza Ángela Arenas? Sí, lo que decía la señora Nadia es muy importante porque yo creo que permite crear una relación donde hay balance y donde hay gran apoyo. Entonces, cuando le enseñamos a nuestros niños en que la mujer también es valiosa, de que lo importante es apoyarnos, de compartir, de salir adelante juntos, eso es lo más importante. Y yo creo que ante todo es el respeto que se crea, que no haya esa diferencia social, y que se entienda que cada persona, como habíamos dicho en un principio, es un individuo que tiene mucho que dar a la comunidad, de una manera positiva. Entonces, eso es lo más importante, que haya ese balance entre las relaciones que formamos desde que somos niños hasta que decidimos en el momento de escoger una pareja, en el momento de ser padres, en el momento de cuidar a nuestros propios padres. Entonces, es algo que se da durante toda la vida. Y no es solamente lo que se enseña, lo que se dice, sino lo que ellos ven, lo que observan, lo que se demuestra en la práctica. Maravilloso. Me parece que es Ana que tenía algo que decir. ¿Estás lista ahorita, Ana? ¿Todavía? Vanessa, estamos listas antes de que se acabe el tiempo, si no la tomamos luego. Igual que nuestro radio escucha, si el que está despierto ya, hay espacio en la línea. 415-951-4870. Opiniones, consejos, consultas de la crianza de niñas y jóvenes, las futuras mujeres. Juanita Zúñiga. Pues sí podía hacer un comentario por lo que estaba diciendo la señora Nadia. Primero quiero decir que yo creo que es algo muy, muy bonito que tiene esa relación con su mamá, que ella puede seguir si necesita un guía, un consejo, apoyo, que sí tiene esa oportunidad. Y entonces yo creo que también con las jóvenes es muy, en mi trabajo es muy importante encontrar a dónde podemos tener ese apoyo, en dónde podemos encontrar ayuda, dónde podemos tener ese espacio para hacer preguntas. Y luego también quería decir que el trabajo que ella está haciendo con su hijo es muy importante, porque ella está ofreciendo un ejemplo que él está aprendiendo en una edad en donde se va a crecer en una casa en donde están tratando a las mujeres también con los en los hombres con un balance. Que con se puede, un balance, sí. Con igualdad, con respeto, con aliento a ambas partes. Uh-huh. Ay, Nadia, cómo nos ha inspirado. Hizo sonreír aquí gracias. A todas las presentes, aún las que no se animan a hablar todavía, porque en solidaridad estamos en la misma. Y eso, para eso estamos aquí, nuestros niños, en solidaridad y apoyo, porque sabemos que no es fácil. Y es más fácil decirlo que hacerlo. Así que cuéntame cómo le está haciendo o qué obstáculos tiene. Qué situaciones quizás lindas o feas, qué luchas o qué logros quiere compartir. El número a llamar es 415. 951-4870. Y conocen a Bebe y la canción Ella, creo que les va a animar este pedacito que escogimos para hoy. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reír hasta de ti, bebé, que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Y sea con tacones, chanclas o tenis. Esas son las niñas, las jóvenes, las mujeres de las que estamos hablando. Qué bien, ¿verdad? Esa es la energía. Recibimos sus comentarios, consejos y consultas en apoyo, en aliento a nuestras niñas y mujeres. 415-951-4870. Y ahora pasamos a Grisela o Grisela de Oakland. Bienvenida a nuestros niños. Separe el teléfono de la radio, por favor, que no están en sintonía. Hable al teléfono y apártese de la radio, que nos confunde. Sí, ¿sí me escucha ya? Ahora sí, bienvenida. Sí, bienvenida. Oh, gracias. Nuevamente soy una admiradora número uno de su programa. Y nuestro programa, suyo también. Sí, mire, yo tengo un comentario acerca de las mamás que nos sentimos, que somos las mujeres maravillas, que no nos equivocamos. Uh-huh. Y respecto a ese mito que traemos de generación en generación de que la mamá nunca, cómo nos va a pedir disculpas, algo muchas veces yo me he equivocado. Uh-huh. Y opté por ponerme al nivel de mis niñas. Tengo dos niñas, una de 8 y una de 10. Uh-huh. Y con el corazón en la mano les pido disculpas. porque les he gritado o tenían razón y les doy sus manitas conmigo. Mamá también se equivoca y muchas de las veces prefiero hacerlo así en ese momento y reconocerlo, que antes pues nuestros padres nunca nos pedían disculpas, a pesar de que ellos siempre tienen la autoridad. Y la autoridad, y pues como un padre va a pedir disculpas, pues no, es el que manda y siempre tiene la razón. Me pongo a su nivel de ellas, con el corazón en la mano, y les digo, me equivoqué, mamá, no es perfecta, prefiero ser así, a estar más en comunicación mucho con mis hijas, y agarro más confianza con ellas, conmigo, a que mamá también se equivoca, y que me disculpen por los momentos que lamentablemente al final del día termino muy cansada y les grito o algo. Y he tenido una comunicación muy, muy bonita con ellas, a través de que les he dicho que no soy la Mujer Maravilla, que mamá se equivoca, y tengo mis momentos, trabajé mucho, pero entonces nos abrazamos y terminamos felices. Prefiero ser feliz. Señora Grisela, nos tiene aquí conmovidas, emocionadas, recibe esas porras como abrazo y como agradecimiento. En nombre de sus niñas y en nombre de las otras niñas y hasta varoncitos que se beneficien de este comentario. ¿Acaso no demuestra nuestra grandeza cuando reconocemos nuestras fallas y errores? ¿Acaso no es un lindo ejemplo cuando decimos, mala mía, fallé? No lo vuelvo a hacer, me propongo esto. Gracias, qué lindo ejemplo. Nuestras invitadas le quieren responder. Empieza Ángela. Sí, señora Grisela, quería decirle que muchas gracias por la gran labor que usted hace como madre, porque yo creo que muchas veces no se reconoce ese gran trabajo. Y usted acaba de traer un nivel de humanidad muy grande a esta conversación, y es que muchas veces se cree que las mamás tienen que hacer todo perfecto, que tienen que estar ahí 100% del tiempo, y muchas veces se cometen esos errores, y como usted dice, se trabaja durante todo el día, se llega a la casa a cuidar a los niños, a asegurarse que hacen las tareas, si son de edad, a hacer la comida, a recoger, a arreglar. Entonces, ¿qué gran valor le está enseñando usted a sus hijas de darles a entender que tenemos límites, que somos humanos y que usted las quiere, y que cuando cometemos un error se pide perdón? Y eso es una gran, gran enseñanza. Muchísimas gracias por ese trabajo, es increíble. Igual que no hay un Superman, tampoco hay Mujer Maravilla ni Madre Perfecta. A veces la madre vive con mucha culpa porque la sociedad le echa la culpa de cualquier falla que cometen sus hijos o errores, o tiene expectativas a veces imposibles para la madre, como si fuera un trabajo fácil. Así que qué lindo que lo ha traído al aire. ¿Te gustaría que tu mamá se disculpara cuando comete errores, Ana? ¿Qué dices? Pues no mucho. Sí, en verdad sabemos que no es fácil. No es fácil. Mejor no movamos el micrófono que se puede caer, está chueco. No es fácil para las mamás, no es fácil para las jóvenes. Así que eso de que dice agarrar en las manitas de corazón a corazón, esas son las pláticas que fortalecen muchísimo. ¿Quién más quiere responderle a la llamada de Grisela? Juanita estaba emocionada y creo, ¿puedo decir que tenemos aquí nosotras las lágrimas, Jessica? Sí, muchas gracias por tu mensaje, muy bonito. Me puso emocionante porque es algo muy, muy importante para las mamás, los padres, a ser humano, a cometer errores y mostrar a los niños que sí está bien, podemos cometer errores y además aprender cómo puedo hacer la próxima vez. Exacto, de ahí aprendemos. Familias, el tema de eso, nuestras niñas, mujeres, qué lindo. Está Paula, Jorge, Yadira en la línea. También sé que tenemos la entrevista de Isabel Allende. ¿Qué viene ahorita, Marco? Nuestra querida y generosa Isabel Allende habló sobre este tema también. Pero antes que ella, yo sé que le quería pasar el micrófono a Ana, que ahora sí se animó a decir. Yo quiero agradecer a mi mami porque ella estaba por mí cuando yo necesitaba, porque ella cuida a mis hermanos porque tiene autismo. Felicidades a las madres que se comparten con niños, con varios hijos, algunos que tienen necesidades especiales. Y tú, caramba, jovencita, ya reconoces y agradeces a tu mamá sabiendo que su trabajo es difícil. Gracias, gracias. Esa fue Ana. Le echamos porra. Ahora sí ponemos a la abuelita Isabel Allende, que su generosidad y sus escrituras la admiramos todos. ¿Qué dice sobre el tema del valor de la mujer? Para quien no lo sabe, la Fundación Isabel Allende es una de nuestras madrinas. Es una de las organizaciones que permite que nuestros niños salgan al aire todos los domingos, porque está dedicada a la causa del bienestar de nuestras familias, especialmente de las familias inmigrantes, de los niños, de las mujeres. Cuéntenos, ¿por qué se ha dedicado a apoyar a estos grupos en particular? Mira, tengo una fundación que fue creada después que murió mi hija Paula, para continuar el trabajo que ella hacía cuando estaba viva. Ella murió muy joven, pero trabajó siempre como voluntaria ayudando mujeres y niños. La teoría de Paula, que se ha confirmado plenamente después, es que cada centavo que se invierte en educar o mejorar la situación de una mujer afecta a la familia, mejora la familia, mejora la comunidad, mejora la aldea, mejora la sociedad y eventualmente el mundo. Por cada $20 que se destinan a caridades que afectan a hombres, se destina un solo dólar a ayudar a las mujeres. Entonces se necesita mucha ayuda para las mujeres. Por ejemplo, los micropréstamos que se hacen en India o en Bangladesh o en tantas partes del mundo, siempre se le dan a las mujeres. Porque si le das un micropréstamo a un hombre, se compra una bicicleta. Si se lo das a una mujer, compra 2 cabras y después tiene 4 cabras y después tiene 6 cabras y saca a la familia de la miseria. Eso es así, y se ha demostrado. Muchísimas gracias, Isabel Allende y su fundación. Y aquí presente de visitante está la directora Lori Barra. Estamos hablando sobre las niñas. Por cierto, no le prometimos el regalito de Grisela. ¿Qué tal unos boletos o al Museo de Arte de Oakland o para el Acuario de la Bahía en San Francisco? Que escoja para que lleve a su familia a disfrutar. Y ahora pasémosle el teléfono a un compadre, Jorge Fremont, que tiene una hija tanto como un hijo. Bienvenido a nuestros niños, Jorge. ¿Qué nos cuenta? Hola, muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué nos dice? ¿Comentario, consejo, consulta? Es la primera voz masculina que tenemos hoy. Bueno, pues yo tengo un comentario. Antes que nada, quisiera felicitar a todas las mujeres por el Día Internacional de la Mujer y hacerles saber que, bueno, habemos muchísimos hombres que de verdad apreciamos la labor que hacen en la familia y en la sociedad. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y dejarles saber a nuestros hijos, ya sean varones o hembras, que como ustedes saben, yo tengo la bendición de tener un hombre, un varoncito y una nena, y dejarles saber a los dos la importancia no solamente de este día, sino la importancia que juega el papel de la mujer en nuestra sociedad. Afortunadamente yo creo cuento con el apoyo de mi esposa para poder inculcarles a los dos que siempre tiene que haber igualdad, no importa el sexo, y que no se deben de dejar de ninguna otra persona, ya sea varón o hembrita, que los dos se den a respetar y se valoren por sí mismos. Darse a respetar y apoyarse los unos a los otros, entre los hermanos, por ejemplo, entre los compañeros. Qué lindo y qué bueno que le dio reconocimiento a su esposa en la labor, que cuando hay dos personas es un poco más llevadera la difícil labor. A ver qué le responden las invitadas, y le adelanto que los boletos para el Tech Museum creo que lo pueden disfrutar sus muchachos que estén ya en esas edades. Ángela. Sí, señor Jorge, yo creo que es muy importante porque algunas veces nos enfocamos solo en el rol que tiene la mamá en la crianza de los hijos y la educación que ustedes, los hombres, le dan, el ejemplo que le dan tanto a sus hijos como a sus hijas, es sumamente importante porque, como decía la doctora Marisol hace un rato en el programa, es el ejemplo que damos en las casas que les permite a ellos cuando salen, cuando empiezan su escuela, cuando están con su familia, cuando están en la comunidad, realmente a demostrar esos valores que se han enseñado. Entonces, a mí sí me parece súper, súper importante que siempre haya, como hemos dicho, un balance entre el rol femenino y masculino y los ejemplos que nosotros les damos a nuestros hijos, sobrinos, a los jóvenes con los que trabajamos. Muchas veces se cree que el trabajo solo se hace en casa, pero yo sí creo de todo corazón que es un trabajo que es un trabajo comunitario, que es nuestra sociedad, es donde vivimos, es la gente con la que compartimos, es el reconocer todo lo que nosotros les podemos dar, que es poderoso y generoso. son deberes compartidos, responsabilidades compartidas. Y me estoy acordando que conocimos a la familia de Jorge y un día lo llevaron al Museo de Arte Moderno en San Francisco, y recuerdo que no solamente trajo a su chica, sino que a un amiguito o pareja de la chica, no quiero decir aquí, pero que la familia estaba incluyendo a una amistad de su adolescente, y es otra manera de demostrarles: te traemos a nuestro mundo, incluimos a tu mundo en nuestras actividades. Así no nos desconectamos, que en la adolescencia a veces nuestras chicas nos necesitan tanto como en la niñez, pero nos distanciamos. Familias, el tema de hoy es nuestras niñas, jóvenes, adolescentes, las futuras mujeres de nuestra tierra. Tenemos línea disponible en el 415-951-4870 y vienen unas guías sobre este tema a continuación. Platicando sobre lo esencial del animar a nuestras chicas para que se valoren y desarrollen su potencial, escuchemos. Alentemos la participación de nuestras niñas en las actividades que les interesen, incluyendo ciencias, tecnología y deportes. ¡Sí! Enseñémosles a defenderse y a desenvolverse. ¡Sí! Leamos libros y veamos películas sobre mujeres que han aportado a la humanidad por medio de sus esfuerzos e inteligencia, no solo por su apariencia. ¡Sí! Demostremos a nuestras niñas a diario que son apreciadas y amadas tal como son. ¡Sí! Prestemos atención a nuestra manera de hablar de manera que no excluya o comunique inferioridad a lo femenino. ¡Sí! Evitemos imponer trabas o limitaciones a las metas y al liderazgo de nuestras niñas por el hecho de ser niñas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Llámenos con sus perspectivas y preguntas sobre la crianza consciente e inteligente de nuestras niñas, llamadas femeninas o masculinas como la de Jorge, 415-951-4870. ¡Excelente! Tomamos la llamada ahorita de Yadira. Bienvenida a nuestros niños, Yadira. Gracias por esperar, Yadira. ¿Cómo podemos servirle? Sí, buenos días. Mire, solamente quería hacer un comentario. Por favor. Estás hablando de lo de las niñas. Uh-huh. Escuché una mamá que dijo que la más confianza es con su mamá. Uh-huh. Fíjese que yo pasé algo así. Yo tengo una niña de 12 años, una de 9 y mi niño de 7. Uh-huh. Y yo pensé la verdad que mis hijos me tenían toda la confianza porque yo se los he brindado. Yo platico con ellos de todos los temas, uh-huh. así sea el más vergonzoso, yo lo platico con ellos de una manera que yo los haga entender, ¿verdad? Y en esta semana me enteré de que a mi niña me la estaban golpeando en la escuela, ya iba a cumplir 2 semanas, y me decepcioné tanto de mí como mamá, y a la vez dije, algo estoy haciendo mal, que yo pensé que mi niña me iba a tener la confianza, porque nosotros platicamos entre ella y yo de todo. No hay... Es más, la última vez ella me había comentado que había un niño que se le hacía guapo y yo le digo, siempre le explico, está bien, mamá. Eso es natural. Y le digo, solo acuérdate lo que siempre te he dicho, todo es en su tiempo. Nunca puedes estar pensando en otras cosas que todavía no es tiempo para que vea ella ya... Tengo otras ideas. ¿Ella es la de 7, 9 o 12? ¿Qué edad tiene su niña? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene? ¿Es la de 12 añitos? 12 años. Okay, muy bien. Ay, caramba. 12 años y yo lo que quería comentarles es que a veces uno piensa que puede tener la mejor confianza con sus niños y a veces uno se equivoca o no sé en qué me equivoqué yo. O si es algo que ella no lo... Pues, no sé. Qué bueno que llamó, señora Yadira. Oh, yo creo que para esa sí tenemos una respuesta clara. ¿Acaso falló la mamá de Yadira? No, señora. Adelante, Ángela. Sí, yo creo que, señora Yadira, es más de usted tratar de entender la posición en la que ella está y hablar con ella. Le puede preguntar, mija, ¿qué pasó? ¿Por qué no me comentaste? Yo estoy aquí para protegerte. Pero muchas veces cuando un niño está en esa situación, puede tener mucho susto, está sintiendo una amenaza, le da pena, no quiere que usted se preocupe. Entonces, muchas veces los niños o las niñas guardan esa información. Pero téngalo por seguro que no fue algo en lo que usted falló y que es muy importante que que ahora que usted sabe lo que está pasando, que la apoye, que usted le diga que va a estar ahí con ella, ir a la escuela para mirar a ver esta situación, uh-huh, porque se está dando, y tomar las precauciones necesarias para que ella se sienta segura y no se sienta desplazada, y darle a ella también a entender que no es culpa de ella la situación por la que está pasando, sino que por algún motivo esta otra persona siente que puede hacer esto, que es completamente erróneo, pero por favor no crea que tiene nada que ver con usted. No, al contrario. Y bueno, si empezó casi hace 2 semanas, mejor que se enteró ahorita antes de que la situación haya progresado, porque estamos hablando de la violencia contra la mujer, muchas veces empieza la violencia contra las niñas. Y no sé si estuvieron involucrados en lo de 1 billón de voces rising recientemente. La violencia contra la mujer en el mundo entero todavía es algo que se acepta demasiado, se tolera y se aguanta demasiado, y por eso se oculta o se mantiene en secreto y no se ha cambiado todavía como lo vamos a cambiar con pasos como el que usted está haciendo. Hablando con la niña, apoyándola, fortaleciéndola, yendo a las escuelas para ofrecer el otro apoyo que les pueda ayudar para que se pare el abuso, el maltrato, el bullying, acoso, intimidación o lo que sea. Así que, por favor, en lugar de verlo como una falla suya, véalo una oportunidad ahora para seguir apoyándola. ¿Añadirían algo nuestras invitadas? Parece que están de acuerdo. ¿Y qué tal unos boletos también para el Tech Museum? A lo mejor disfruta mucho lo que encuentra en ese Museo de Tecnología en San José, señora Yadira. Agradecemos muchísimo de corazón que se haya animado a compartir esa llamada. Por tiempo vamos a acomodar otra hora rapidito, pero se nos queda en el corazón llamadas como estas. ¿Qué tal Dora de San José? Le llegó el turno. Gracias por esperar. Ah, buenos días, me da mucho gusto que haya regresado otra vez los domingos. Sí, como podamos. Sus consejos nos ayudan bastante a todos, y yo solamente quiero compartir de que nosotros como latinos no enseñamos a nuestros varones. Yo tengo 2 varones, 13 y 15, y no enseñamos a nuestros varones a respetar a las mujeres porque como mexicanos nos dijeron que los hombres tenemos que enseñarles otra forma de vida. Y yo desde ahorita estoy enseñando a mis hijos de que tienen que aprender a cocinar, tienen que aprender a hacer cosas que sabe hacer la mujer, porque la mujer no es esclava ni es la que tiene que estar haciéndole todo a un hombre. Y antes que nada tienen que respetar y saber y pensar que cuando uno se casa es uno y uno, no es yo soy más fuerte o yo soy el que manda, la pareja es pareja. La pareja es pareja, qué manera de decirlo. Juanita Zúñiga. Yo estoy pensando, pues quiero decir que qué bueno el ejemplo que tiene en su casa, y tenemos que a veces fijarnos en los diferentes valores que tenemos en la cultura, y que se puede ver que a veces es muy difícil estar como en contra de la cultura en donde nosotros estábamos creciendo, pero buen trabajo que lo estás haciendo, enseñando que debe de respetar y tener al mismo nivel. Poco a poquito es que se puede. Regalos también para su familia. Luego me dicen que todavía tenemos el anuncio de Bank of the West, que nos va a ayudar con familias fuertes, con finanzas fuertes, pero queremos la ayuda de Leonardo, ya que menciona la crianza de varones. Leonardo de Sunnyvale, ¿qué nos dice? Pongamos otro nombre. Buenos días. Buenos días. Mira, la verdad es de que primero, antes de nada, gracias por la oportunidad de expresarnos. Mira, yo con respecto a lo que dicen de lo que estaba diciendo ahorita ella, de cómo nosotros debemos de que nacimos en una cultura a machista, por decirlo así. Uh-huh. Yo gracias a Dios tuve la oportunidad de vivir entre 4 mujeres, crecer entre 4 mujeres. Uh-huh. Entonces eso me ha ayudado ahora para la bendición que me dio Dios con 2 hijas, una de 6 y otra de 7. Qué lindo ir a los padres que reconocen que tener hijas es una bendición. Sí, sí. Para mí ha sido el regalo más grande que he tenido. Yo ahora he tratado de ponerles en ellas todo lo que yo aprendí de esas 4 mujeres de las cuales yo crecí. Y una de las cosas que uno nunca debe de olvidar es el respeto a nuestros adultos. Uh-huh. Yo he visto, y me da tristeza muchas veces, el ver cómo chicas dejan, o más bien las mamás dejan que griten, que sus mismas hijas les griten y les falten al respeto muchas veces. Y las mamás se quedan con todo eso. Una vez mi hija, la más grandecita, me preguntó: papi, ¿por qué tú me regañas cuando yo le grito a mi abuela? Y otros papás no les dicen nada a sus hijos. Wow. Yo les digo, ¿sabes por qué? Porque tu abuelita es muy importante. Uh-huh. Digo, para nosotros. Le digo, y ella tendría que ser importante para su mamá, pero si tu mamá no le dice nada, tú no tienes por qué tomar esos malos ejemplos. Entonces nosotros como padres muchas veces rompemos las reglas que nosotros mismos le enseñamos a los hijos. El clásico es de que no pegues, pero si te pegan, pega. Oh, eso es un tema en sí mismo que le vamos a dedicar próximos programas, Leonardo. Ha dado muchos puntos importantes. Qué lindo que gracias a las tías de sus niñas está beneficiando usted y la crianza de sus niños. Ya casi no nos queda poco tiempo, pero Marco dice que nos toca poner un poquito de las finanzas familiares fuerte. ¿Qué nos dice? Nuestros niños. Patrocinado en parte por sus primeros 5 en su área. La doctora Marisol regresa en breve. Apartar una porción de su reembolso de impuestos es una gran manera de poner en marcha sus ahorros. La regla de oro general es guardar el 30% de su reembolso para establecer un fondo de emergencia y comenzar a ahorrar para una meta a largo plazo. Visita earnitkeepitsaveit.org o llame al 211 para aprender cómo acceder a servicios gratuitos para ayudarle a conservar más de su duramente ganado dinero. Este anuncio de servicio público es traído a usted por Bank of the West. Llenar los formularios de impuestos puede ser un proceso muy confuso, pero sabía que hay más de 200 lugares en el área de la Bahía de San Francisco con preparadores de impuestos capacitados que le pueden ayudar de forma gratuita a preparar su declaración de impuestos. Visite earnitkeepitsaveit.org o llame al 211 para encontrar ayuda gratis en su área. Si su ingreso del año 2012 fue menos de $51,000 al año, calificará para servicios gratuitos para preparar su planilla de impuestos. Este anuncio de servicio público es traído a usted gracias al banco Bank of the West. Hoy hemos dedicado el programa de hoy a la crianza de nuestras niñas, jovencitas, las futuras mujeres de nuestro mundo. Un mensajito de cierre de cada una de nuestras invitadas. Empieza Jessica Díaz de The Body Positive. Soportar, niñas. La belleza está en diversidad. Ama su cuerpo, tratarlo bien y crear una imagen de cuerpo positiva. Eso, y apoyar a nuestras niñas, respaldarlas. Juanita Zúñiga. Yo creo que es muy importante para los padres saber en cómo pueden encontrar las cosas que hacen bien sus hijas, dónde son sus valores, cuáles son sus esfuerzos. Y yo creo que también es muy importante que ellas sepan que ustedes los amen y que tienen valor en la casa y se puede tener oportunidades en la vida. Entonces, para alcanzar eso es muy importante. Importantísimo. Lindo, lo has dicho. ¿Cómo te despides, Ana? Dijo adiós, pero bajito. Con la mano. Ángel Arenas. Yo quiero cerrar dándoles un consejo a todas las personas que están escuchando, y es que tomen unos momentos para reflexionar y pensar en aquellas mujeres que han influido en la vida de ustedes, que los han amado, que los han apoyado, que les han dicho que sí pueden. Y si todavía esas personas están presentes con ustedes, tómense el tiempo de llamar, de decirles que gracias, de decirles cuánto las aprecian, porque las mujeres son lo máximo que hay en la vida. Lo máximo, Chapulín. Celebremos el presente y el porvenir de nuestras chicas. Reconozcamos, honremos y apoyemos a las chiquitas, jovencitas y mujeres en nuestros hogares y comunidades. Alentemos a nuestras niñas a crecer, florecer y rendir frutos, eliminando limitaciones obsoletas con ejemplos de que sí se puede. Les invitamos a seguirnos por Facebook, Twitter y iTunes, acompañarnos en las clases para padres y en nuestras columnas en Visión Hispana, Impulso, La Voz del Sol y Mamanoticias.com, y respondemos todo mensajes a comentarios@nuestrosniños.com. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Sara Calderón en la dirección, Margo Berger en la producción, gracias a nuestros padrinos, especialmente hoy a la Fundación Isabel Allende, a nuestra buena gente de Latinomix, KBBF, KWMR, Qué Bueno, Radio Antigafo, Miro Radio, Paraíso en Marcha Radio, a nuestras invitadas. Gracias sinceras por su talento, por su tiempo, por sus conocimientos, Ángel Arena, Jessica Díaz, Juanita Zúñiga, también a Ana y a Vanessa como representante de las jóvenes, y a ustedes, familias, quienes hacen su parte para que toda niña, muchacha y mujer sea respetada, alentada y valorada como merece en el mes de marzo y siempre. Hasta la próxima, cuando hablaremos sobre asuntos de inmigración. Adelante, familias, que ¡Sí se puede! Hiler. Nuestros niños, es el programa de radio para crecer y aprender en familia. Escucha.